yo sé que el Ayuntamiento de Nueva va a poner una carroza, porque entonces, si me ponen una carroza, supongo que habrá más colectivos que quieran también participar. Pero bueno, que nosotros participamos porque nosotros ponemos todos los medios. Y además, decimos que se reutiliza, ¿no?, lo que es el montaje de este año, por ejemplo, Coco, pero claro, eso sirve para lo que sería la vestimenta, ¿no? Pero lo que es la carroza, claro, por mucho que tú reutilices, al final tienes que montar lo que es una carroza, es verdad que con lo sería con la temática de Coco, ¿no? Claro, sí, nosotros utilizamos de las tres escenas que vamos a hacer, pues veremos a ver cuál es la que más se adecua, no vamos a decir ninguna para dar también la sorpresa, pero utilizaremos una para decorar lo que es, claro, y ahora la carroza hay que montarla, porque claro, los usuarios van metidos dentro, entonces claro, hay que ponerle un asiento para que ellos se puedan sentar cómodamente, poder irse a los caramelos, y bueno, en fin, pero vaya, que esto es un trabajo que nosotros lo hacemos con mucha ilusión y no ponemos pega, sino que como nos gusta, pues ya está, adelante. Y además ese día, supongo que igualmente, ¿no? Estamos hablando de esta semana con esas representaciones de el espectáculo musical y ese día, como no, ¿no? De la cabalgata, también lo recordarán de este año pasado, pues también un día más que especial, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es muy especial. Además son momentos que ellos lo tienen grabado, que como no es una rutina, sino que ya ellos, ¿este año va a haber cabalgata o nos vamos a montar? Y digo, claro que sí, lo montamos y ya está. Y como el ayuntamiento cuenta con nosotros, pues nada, nosotros los niños han montado y ya está. Lo importante es eso, que ellos están muy ilusionados y se lo pasan muy bien. Mira, estaba viendo por aquí, Charo, el repaso a lo que ha sido las distintas temáticas en este último año, ¿no? También para la cabalgata, pero sobre todo estamos hablando del espectáculo musical. Por ejemplo, hubo un musical sobre Eurovisión, ¿no? La Sirenita, El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdin, además del año pasado Frozen. Digo, para que nos hagamos una idea de todo el recorrido que ya habéis realizado por esas distintas historias. Sí, la verdad es que sí, empezamos con Eurovisión, que era un espectáculo más bien musical, como de los años 80, 90, que tuvo mucho éxito a nivel de mayores. ¿Por qué? Porque casi todo el público éramos de esas edades, entonces la verdad que gustó muchísimo. Pero después ya surgió la idea de hacer algo distinto, como más enfocado a los colegios. También aprovechamos nosotros para darnos a conocer que, hombre, que el colectivo, aunque se conoce en Ubrique, pero mira, siempre es bueno que los chavales de los colegios sepan que aquí hay un recurso en Ubrique, que hombre, que está muy bien, y que después cuando ellos van por las calles y ven a los usuarios, ah, mira, esta era el café de Coco, el café de Miguelito, entonces, que hombre, está muy bien. Pues como comentamos al principio, se trata además de una actividad ya tradicional, octavo año, que se aprovecha, ¿no?, lo que es la celebración, la conmemoración. Mañana miércoles coincide 3 de diciembre, cada año el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues es una de las actividades destacadas para esa conmemoración, ¿verdad? Sí, también quiero aprovechar porque ahora también en enero empezamos con otro programa que tenemos, que es el programa Conócenos, que esto sí va solamente para enfocado a los alumnos de cuarto y quinto de primaria, donde nosotros aquí en el centro hacemos una especie como de gincana, y entonces los invitamos a todos los colegios, vienen a nuestras instalaciones, conocen nuestras instalaciones y hacen todo lo que es la parte de la mañana, una jornada de convivencia y de actividades en común, donde se ve más la inclusión, porque claro, es más en nuestro terreno, estamos allí en el centro, entonces claro, ellos vienen ahí. Son los anfitriones y además enseñan, ¿no?, sus instalaciones, un poco cómo trabajan allí, todo lo que hacen en el día a día. Sí, mira, este año en el musical tenemos también como novedad, ha habido alumnos, chavales, bueno, niños nuestros y conocidos nuestros que han querido participar en el musical de una manera un poco indirecta, que es montando, poniendo el sonido. Hay escenas donde hablan algunos de los personajes y como nosotros, como novedad por inclusión, para que no sea solo el teatro o el musical de personas con discapacidad, ¿vale? pues lo hemos metido algunas voces y son niños que son aquí de la localidad de Ubrique. Sí, al final se trata de ese objetivo, ¿verdad? Como en cada una de las actividades de inclusión, de integración, y ese, bueno, pues también una buena forma, ¿verdad? Sí, así que... Bien. Bueno, yo invito a que vayáis todos, ¿eh? Muy bien, pues hay que decir que, ya digo, en principio está enfocado para los colegios, pero no sé si una de esas sesiones, por tanto, abierta al público en general... Sí, el jueves por la tarde a las 5 es abierta para los padres, para los amigos, que hemos dado invitaciones. Y sí quería aprovechar para decir que mañana miércoles pondré las que me quedan, porque es que son las que me quedan. Las pondré en la oficina de turismo por si alguien quiere ir, pues mira, está invitado. Muy bien, pues queda también. Podría ir a recogerla. Perfecto, pues mañana miércoles, por tanto, en la oficina de turismo... ¿a partir de mediodía o cosas así? Sí, a partir de mediodía pondré las invitaciones para hasta completar el aforo. Que sería para el jueves, el día siguiente, a las 5 de la tarde. Sí, así es. Muy bien. Sí. Pues ya lo saben también. También te quería comentar, también quiero darle las gracias a Guadalinfo, no, aire... Punto bola. Eso, ahí va, punto bola. Que lleva ya varios años colaborando con nosotros... para la confección del cartel. Los usuarios nuestros van allí, a Punto Vuela, y elaboran lo que es el cartel. Así que ellos mismos también se han encargado con la ayuda de Punto Vuela. Sí, así es, así es. Para lo que es el cartel que nosotros en la publicación también vamos a mostrar. Nos lo va a enviar Charo para que podamos también publicarlo. Como decimos, en torno a este musical Coco, que es el protagonista por parte del Curtido en esta ocasión. Más cuestiones, Charo, te quería preguntar por las recientes visitas de delegados territoriales, por ejemplo de inclusión, también de medio ambiente. Ha habido una serie de compromisos que, bueno, sería importante, evidentemente, que lleguen a buen puerto. Son necesidades con las que cuenta el centro que habéis trasladado, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Mira, hemos tenido varias visitas, entre ellas la de Óscar Curtido, el delegado de Medio Ambiente, donde una de las cosas que nos ha prometido, porque es verdad que dijo que no lo prometía, que era el arreglo del acceso desde el campo de fútbol a nuestras instalaciones. Él quiere, a ver si antes de la... Yo espero que antes de que termine la legislatura podamos ver ese arreglo, pero bueno... Él se quedó muy comprometido y vaya, nosotros estamos muy contentos porque él hace varias visitas, cada vez que viene a Ubrique le gusta acercarse a ver a nuestro colectivo y yo lo veo que es una persona que está muy implicada, así que esperemos que antes de que terminen ellos, pues si no, pues para la siguiente, esto esté arreglado. Muy bien. Y luego hace cuestión de 2 semanas también tuvimos la visita de nuestro delegado, en este caso porque es de inclusión, Alfonso Candón, en el que nosotros demandamos, como en otras entidades, tenemos plazas libres en servicios residenciales y centro de día, y la demanda de que a ver si se pueden cubrir. Esperemos, también están en ello, que quieren como que a final de año, antes de que termine este año, se puedan cubrir esas plazas. Yo espero que las plazas que se cubran sean con personas de Ubrique. Es a nivel autonómico, a nivel provincial, pero yo siempre lo reivindico, cada vez que vienen lo digo, si Ubrique tiene un servicio, a mí me gustaría que estuviera cubierto por los usuarios de la localidad, porque en realidad son los que llevan muchísimos años en el centro y porque nosotros intentamos cubrir las necesidades de todos, pero en especial de la misma gente de aquí, de Ubrique. Claro, así que esperemos que esa plaza que tengo ahí libre, espero que me la cubran con alguien de Ubrique, que lo necesite. Claro, con las necesidades que también hay en nuestra localidad. Sí. Muy bien, sí, sí. Pues ahí quedan esos compromisos por parte de inclusión y de medio ambiente. Estaremos pendientes también de algo que además beneficiaría a la localidad en general, en cuanto a las plazas por un lado y de otro lado... Como apuntabas, incluso ese propio acceso, la bajada, ¿no? Desde el campo de fútbol hacia el centro. Es verdad que, bueno, pues tiene importantes dificultades, ¿no?, que hay que arreglar desde luego, que es necesario para esa zona. Pues nos vamos a quedar con esos recordatorios y nada, Charo, si te parece, invitando a las personas que nos estén escuchando, porque, como hemos comentado, existe esa posibilidad de acudir el jueves a las 5 de la tarde con la invitación que debe recogerse mañana a partir de mediodía. Algunas van a quedar en la Oficina Municipal de Turismo. La invitación para que disfruten de, además, todo el trabajo, ¿no?, que han desarrollado desde septiembre para acá el alumnado del curtido. Así es. Yo espero que las personas que vayan al musical, pues, que aprecien, bueno, primero que disfruten del espectáculo que dan, porque es maravilloso, y que, hombre, que valoren, que lo sé que lo valoran, el trabajo que lleva la CS Musical. Pues se transmite desde aquí, Charo, la enhorabuena a cada uno de los integrantes, colaboradores, un año más en ese espectáculo musical, y muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos durante estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Gracias.